buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy viernes 14 de junio de 2013. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito, en la Dirección General de la Estación Vladimir Sosa Sarabia, en los controles, el único inigualable, el que siempre le pone la sal al programa, Luis Erloyo. Y eso, pero tremendo, si olvide. Y abriendo la ventana junto con esta servidora, Enza García, todas y todos ustedes, así que besos y abrazos y feliz viernes, definitivamente. Abrimos el programa el día de hoy con el grupo folclórico y experimental neoyorquino y esta excelente versión de Se me olvidó que te olvidé, tremenda versión de este clásico del bolero, que por cierto es una versión que le gusta mucho a nuestro buen amigo Osvaldo Rivero, conocido también como Mango. Un abrazo para Mango si nos está escuchando la mañana de hoy. Y como les habíamos anunciado ayer, se está realizando desde ayer, que fue la gala inaugural, el Festival de Salsa, Son y Bolero Caribe Nuestro. Y como estamos de fiesta precisamente por eventos como este, los que somos amantes de la salsa, el son y el bolero, como estamos de fiesta, la ventana el día de hoy va a estar musicalizada de una forma muy especial, ya que todos los temas seleccionados son de salsa, son y bolero. Van a escuchar unos boleritos hermosos, entre ellos con unas voces privilegiadas como la de Felipe Pirela, Celia Cruz, el sonero clásico del Caribe, nuestra Trina Medina, Carlos Julio Ramírez. De verdad que la selección la preparó esta servidora con muchísimo cariño, porque yo sí disfruto la musiquita durante los cortes, ¿no? ¿Qué les podemos decir del programa para el día de hoy, de este festival de salsa, son y bolero, que de 10 a 12 del mediodía en la sala de exposición permanente del Teatro Teresa Carreño va a haber un videoforo de Azoco Salsa, Vinilo Salsa Colección, ¿no? También a las de 3 a 5 de la tarde en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño va a haber un videoforo del colectivo musical Venezuela, la radio y el disco, la historia musical de Venezuela y el Caribe. Y en el Boulevard, a las 4 de la tarde, en el Boulevard César Rengifo del Cementerio, un concierto homenaje a Santiago Tobar Alacrán. Los presentadores son J.I.K. Salsa, Puma Band, La Séptima Bohemia con Alacrán, Madera Son Madera, y será presentado por Ángel Méndez. Si se encuentra lejos del cementerio, puede también estar ir a la tertulia que va a haber en la sala de exposición permanente del Teatro Teresa Carreño. Esta tertulia es La Evolución del Sol en Cuba y Venezuela. El ponente es Gerson Maldonado y Nicolás Rivera, nuestro buen amigo Nicolás. Y a las 7 de la noche, los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Esto va a estar riquísimo, no se lo pierda. Aparte de que son artistas de primera línea, ¿no? Marta, va a haber un concierto de boleros y son con Marta Dudier y su ensamble Agridulce y Raúl Naranjo. El presentador será Gerson Maldonado. No se pierdan entonces estas actividades que están enmarcadas en el Festival de Son, Salsa y Bolero Caribe Nuestro. Ya lo saben, no se lo pierdan. Bueno, ¿qué más les podemos decir? Vamos a comentar pues las informaciones que se han dado a lo largo de las últimas horas. Una de ellas tiene que ver con el próximo viaje del presidente Nicolás Maduro para Italia. Esto lo anunció el canciller Elías Agua. Va a ir a Italia a recoger un reconocimiento que nos va a hacer la FAO, que es el organismo de las Naciones Unidas contra el hambre, ¿verdad? Nosotros hemos cubierto las metas de este organismo, se ha reducido notablemente el hambre en nuestro país y Venezuela va a recibir por parte de este organismo de las Naciones Unidas un reconocimiento especial. Asimismo, el presidente Nicolás Maduro se reunirá el próximo lunes con el presidente del Vaticano, líder de la Iglesia Católica, ¿verdad? El máximo representante, que es el Papa Francisco I. Entonces, bueno, recordemos ese acto de arrogancia del señor Enrique Gabriel Radonqui, que le iba a mandar una carta al Papa para que supiera el tipo de gente con la que se iba a reunir. Dime tú, ¿se cree? Bueno, más allá de eso, el día de ayer un grupo de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela hicieron una marcha interna exigiendo la reanudación de las clases en esta casa de estudios. Estamos hablando de un paro, y siempre hemos estado claros, ¿no? Tanto nosotros como periodistas, incluso como usevistas, porque esta servidora se graduó en la Universidad Central de Venezuela y es mi alma mater. O sea, es una universidad en la cual incluso he pasado los años más felices de mi vida, ¿no? Entonces, obviamente, nos preocupamos y sabemos que los profesores de la Universidad Central de Venezuela, lo mismo las de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, o sea, las universidades autónomas en líneas generales no están bien remunerados. Eso es cierto, como también es cierto que solamente la Universidad Central de Venezuela recibe un presupuesto superior al que reciben otros estados del país. Estados, o sea, con ciudades, pueblos que tienen que mantener hospitales, construir carreteras. O sea, señores, para nadie es un secreto que en la UCB está enquistada una cúpula corrupta, que es una universidad que recibe, chupa dinero, y ahí no se ven investigaciones. Ahí no se están publicando los trabajos de profesores y estudiantes. La imprenta universitaria desde hace siglos no te publicó una tesis o un trabajo de ascenso. Vemos que compran universidades en el exterior. Las autoridades rectorales tienen camionetas último modelo asignadas por la universidad y los profesores cobrando 4 lochas. Realmente eso no es justo. Y cuando nosotros vemos el paquete que está proponiendo el gobierno, que tiene, por cierto, cosas que la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras ya tenemos. Sí, así sería de precaria la situación de los profesores de la Universidad Central de Venezuela. Nosotros no estamos en contra de que ellos exijan y se organicen mejoras. Pero de allí a irse a un paro indefinido que fue aprobado por aproximadamente el 5% de los profesores. Señores, eso es ilegal. El que una cúpula no permita, no escuche la voz del resto de los profesores, que sí están dispuestos a negociar e incluso están conformes con la oferta del gobierno, que son que están muy por encima de ese mínimo porcentaje que anda ahí cuadrado con un paro, con unos claros objetivos de desestabilización política. Oiga, señores, esto no es así. Y otra cosa, el que se dedica a la educación sabe que eso es un apostolado, porque si querían ser millonarios, métanse a banqueros. La educación y la salud es un apostolado. El negarle la educación a un niño, el negarle la educación a un joven, es como negarle la curación o el alimento a un bebé. Es lo mismo. Se supone que los educadores deben de vivir bien, por supuesto. Por supuesto, porque no solamente son las horas de clase, sino que se tienen que estar actualizando, tienen que corregir exámenes, tienen que planificar un semestre. Y hay que reconocer el sacrificio que es también el desarrollarse académicamente, el estar estudiando, investigando constantemente, el estar presentando trabajos de grado, el andar presentando trabajos de ascenso. Obviamente, ese trabajo se les reconoce, pero parte, gran parte de este oficio, de esta profesión de educador, tiene que ver con vocación, con que te guste, porque quieres dejarle un legado a la humanidad a través de tus estudiantes, porque quieres construir un mundo mejor. ¿Cómo vamos a construir un mundo mejor si estamos violando un derecho fundamental consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es el derecho a la educación? Queremos construir un Estado socialista y tenemos unos profesores universitarios, que es un grupete que controla al resto, eso no es nada democrático. Las minorías imponiéndose sobre las mayorías. Pero aparte de eso, ¿verdad? Que sí, a los que están en posgrado, que ya tienen un título universitario y que reportan beneficios económicos a la universidad, a esos sí les dan clase. Pero a los jóvenes de pregrado, a esos les niegan el derecho al estudio. ¿Acaso eso no es buscar la privatización de la universidad? No están dispuestos a dar clase, pero sí están dispuestos a llevar a cabo este fin de semana la prueba interna. No sé si fue este fin de semana o el fin de semana pasado. La prueba interna donde le sacan dinero a miles de jóvenes para ver cuál de ellos queda en uno de los 100 cupos que están ofertando. Y que esos 100 cupos no son 100% para esos jóvenes que con toda su ilusión van a presentar esa prueba interna, porque parte de esos cupos, y eso lo sabe, y eso es Vox Populi, parte de esos cupos son vendidos por una mafia universitaria. Entonces, oye, eso, un grupo de estudiantes, pues un grupo de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela realizó una marcha interna por esa casa de estudios con las consignas como la UCB parada no sirve para nada. Y hoy a UCB, tú no me preguntaste si yo quería paro o quería clase. De esta forma, pues estos ucebistas recorrieron los pasillos y facultades de la Universidad Central de Venezuela para exigir la reanudación inmediata de las clases y la incorporación de la Asociación de Profesores de esta Casa de Estudio, APUCB, a la discusión de la contratación colectiva única para el sector universitario. Esto fue aproximadamente a las 11 de la mañana del día de ayer. Recordemos que el 6 de junio pasado, la Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela, APUCB, realizó un segundo referendo consultivo para decidir si se plegaban al paro indefinido, convocado el 30 de mayo por la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela. En esta segunda consulta, la opción del sí al paro se alzó con el 56% de los escrutinios, a pesar de que la primera consulta había perdido con el 60% de los votos. O sea, si inicia un paro, si hace una primera consulta, la opción del paro pierde. Lo imponen y entonces ahora gana. ¿Qué está pasando allí? Bueno, debe ser que hubo una mayor abstención y andan votando los más radicales, ¿no? Pues bien, el día de ayer un grupo de estudiantes entregó un documento al vicepresidente de la APUCB, el profesor Tulio Olmos, en el que invitan a los docentes plegados al paro a reconsiderar la medida, toda vez que perjudica exclusivamente a los estudiantes, muchos de los cuales ya están en riesgo de perder el semestre o materias. Bueno, aparte de eso, pues el presidente Nicolás Maduro anunció que fue aprobada la Comisión Presidencial Integral para la Transformación Universitaria. El presidente Nicolás Maduro aprobó la creación de una Comisión Presidencial para el Desarrollo Científico y Tecnológico en el contexto del Plan para la Transformación del Sistema de Educación Universitaria del país. Durante el inicio del gobierno de Eficiencia en la Calle en el estado Lara, el jefe de Estado informó que el equipo estará integrado por los ministerios del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, Agricultura y Tierras, Educación Universitaria, Energía Eléctrica, Vivienda, Interior, Justicia y Paz. Están todos los componentes para la reorientación de la formación futura de los profesionales y los universitarios del país, indicó. Asimismo, Maduro anunció el apoyo por parte del gobierno bolivariano para impulsar la formación de talentos en la investigación científica y tecnológica en función de los siguientes aspectos: desarrollo agroalimentario, energía eléctrica, vivienda y hábitat, paz, seguridad y convivencia. Destacó la necesidad de incorporar las ciencias médicas, las ciencias de la educación, el desarrollo industrial y la economía. El presidente aprobó convocar para el próximo 1 de julio a una jornada nacional de presentación de proyectos de las instituciones de educación superior para la investigación, innovación y desarrollo tecnológico. Adicionalmente, asignó un fondo de 100 millones de bolívares para financiar las propuestas de los participantes. Refirió que esta va a ser una gran oportunidad para establecer un banco de proyectos y reorientar la investigación científica. Por otra parte, se conformará una red nacional de laboratorios de investigación por áreas prioritarias. Maduro también informó que se culminará la construcción del edificio sede para la Universidad Simón Rodríguez y dio a conocer que el gobierno asignará recursos para la ejecución de obras para el proyecto de las residencias estudiantiles en los espacios de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco. Igualmente será recuperada la sede de Niños Cantores para la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Universidad que no está parada, como tampoco está parada la UNEFA, como tampoco está parada la Simón Rodríguez, ni la Rómulo Gallegos. Estamos hablando que este paro es de la Universidad Central de Venezuela y otras universidades que andan con esto de los paros, pues está la Experimental Libertador, la Universidad de Carabobo, las que han venido siendo, ¿no?, gobernadas por una élite, ¿verdad? Por una élite, y las que se niegan a ser auditadas. Que eso también llama mucho la atención, ¿no? Bueno, aparte de eso, también, ya va, vale, pero es que está... Ok, el presidente también, Nicolás Maduro, habló sobre el gobierno de calle y señaló que construirá sistemas de conducción colectiva de la revolución bolivariana. La constitución de un modelo de gobierno a través de la gestión popular debe ser el resultado final del gobierno de calle que emprende el Ejecutivo Nacional para establecer contacto directo con el pueblo y así conocer las realidades de cada sector. El gobierno de calle es una metodología para gobernar con el pueblo y desde el pueblo, expresó este jueves el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante el despliegue del gobierno de calle en el estado Yaracuy. Fíjense ustedes que ya con esta iniciativa han sido recorridas hasta ahora las comunidades de los estados Zulia, Miranda, Táchira, Barinas, Bolívar, Anzuategui, Aragua, Carabobo, Mérida, Trujillo, Vargas y el Distrito Capital, y actualmente se recorre Falcón, Lara y Yaracuy. En la actividad, el mandatario nacional manifestó la necesidad de reforzar la revolución bolivariana con la creación de un sistema colectivo que conduzca el proceso iniciado por el comandante Hugo Chávez. Yo quiero construir un sistema de gobierno popular, en primer lugar, y quiero construir un sistema colectivo de dirección y conducción de la revolución bolivariana, dijo Maduro, quien enfatizó que dicho sistema funcionará bajo la responsabilidad del pueblo venezolano, bajo la tutela del gobierno nacional. Indicó que el pueblo venezolano debe seguir las líneas del gran intelectual del colectivo de la patria rebelde, Hugo Chávez, quien fue el creador de las ideas, de los proyectos, del espíritu, de los principios de la revolución bolivariana. Son las 10:23 minutos de la mañana. Vamos a la pausa musical. Ay, ay, ay, con este bolerito divino cantado por una grande, que es Omara Portuondo. Obsesión. Ser más profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Mi amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Yo estoy obsesionada contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo. Mundo no rompa por ti. Yo estoy obsesionada contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí, por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. No. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos y escríbenos, arroba, Alba Ciudad, arroba, Alba Ciudad. Importarás tú. Solamente tú. Para celebrar los géneros musicales cargados de ritmo y sabor en Caribe Nuestro 2013, Festival Nacional de Salsa, Son y Boleros, del 13 al 16 de junio en el Distrito Capital, Yaracuy y Delta Macuro. Para mayor información ingresa en www.cnm.gov.be y en www.iaem.gov.be. Pregonando conciencia. Momentos en la historia. Debemos decir con todo el corazón de vehementes revolucionarios, queremos que sean como el Che. Aprendimos a quererte. El 14 de junio del año 1928, nació en Rosario, Argentina, Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como el Che Guevara, referente revolucionario indiscutible para el mundo. En el año de 1947 ingresa a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, pero abandona sus estudios para realizar un viaje por Argentina, Chile, Perú, Colombia y Venezuela. Este viaje es el que hace que el Che Guevara conozca las desigualdades sociales de Latinoamérica, encontrando así su destino: luchar en contra de esas desigualdades generadas por el imperialismo norteamericano. Fue uno de los ideólogos fundadores de la Revolución Cubana. Participó en muchos enfrentamientos bélicos, con victorias y derrotas, sin perder la fuerza, siguiendo sus convicciones. Ernesto Guevara siempre tuvo una visión de internacionalización de la revolución, deseando nuevas experiencias guerrilleras en otras partes del mundo. Viaja al Congo, país del continente africano, debido a que Patrice Lumumba había sido asesinado por la CIA. El Che le escribió una carta a Fidel Castro, en la cual exponía la renuncia a todos sus cargos en el gobierno cubano y anuncia su partida a nuevos campos de batalla. Los objetivos no se alcanzaron en el Congo. Ernesto Guevara regresa clandestinamente a Cuba. Se reúne con Fidel Castro y el grupo de guerrilleros que lo acompañan a Bolivia en el año de 1966. Libre en Bolivia, su último enfrentamiento guerrillero contra el imperialismo. Es capturado y fusilado el 9 de octubre de 1967 en La Higuera, Bolivia. Aquel sargento que no podía disparar y el Che le dijo: deja de temblar y dispara que vas a matar a un hombre. Tuvo que tomarse unos tragos para poder matar. Y el Mario Terán dice después: aquel hombre yo lo vi muy grande, muy grande, muy grande lo veía. Era un gigante. Claro que tenía que verlo grande. Aquel enano que no fue sino la mano del imperio, tembloroso, cumpliendo la orden de ejecutarlo. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Bracho, vengo de la Fundación Casa de Bello, organizadores del 10º Festival Mundial de Poesía de Venezuela, al cual le invitamos desde Alba Ciudad 96.3 FM. Poema que se llama Más, de Julio César Pol, poeta de Puerto Rico. Mientras más nos quiten, más. Con dientes de menos, con palabras de más, más. Si nos arrancaron nuestros hijos, sin sangre viva ni mujer, más fuerte que nunca, más libres, más. Mientras más sangre inocente, mientras menos paz, más. Sin techo ni trabajo, alivianada es la carga, más ligero el paso a donde queremos llegar. Con menos razones, con más. Por mis muertos que me esperan, por mis vivos por llegar, mientras menos nos dejan, más. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos poesía, somos cultura. La ventana, la ventana, la ventana, la ventana, la ventana. Abro puertas y ventanas invitando a la corala y la grima solidaria en almohadas solitarias. Abro puertas y ventanas, abro puertas. La ventana, atrévete a mirar más allá. Enseñado los secretos del amor. 8:34 minutos, regresamos a la ventana con este soncito sabroso, interpretado por el sonero clásico del Caribe, tremenda agrupación venezolana. Tu cosita se llama este tema. Y bueno, durante el corte escuchamos un hermoso poema, en el marco, ¿no? Es un aporte que da Alba Ciudad junto con la Casa de Bello por el festival, ¿no? El festival, décimo festival mundial de poesía, al cual asistirán 26 poetas internacionales. El décimo festival mundial de poesía se celebrará del 17, es decir, a partir del lunes al 22 de junio en Venezuela. Contará con la participación de 26 poetas venezolanos e igual número de invitados internacionales. De acuerdo con el ministro de la Cultura, Fidel Barbarito, la cita constituye un espacio para la solidaridad con los pueblos del mundo y persigue reivindicar la palabra como herramienta de liberación en el contexto del tributo al mayor de todos los poetas, el comandante Hugo Chávez. Este festival rendirá tributo, además, a los poetas Chelías Villarroel, Carlos César Rodríguez y José Antonio Escalona. A Chávez lo hace poeta esa capacidad de conectarse mágicamente desde el alma con su pueblo y con todos los pueblos del mundo, dijo el ministro Barbarito al informar que al líder de la Revolución Bolivariana se le rendirán varios homenajes a lo largo del evento. Asimismo, el titular de la Cultura afirmó que el décimo festival se caracteriza por constituirse en espacio para el reconocimiento de la poesía de nuestros pueblos, la visibilización del trabajo creador y la transformación de nuestra cotidianidad. Así que bueno, estamos saliendo, vamos a salir del Festival de la Salsa Sol y el Bolero para iniciar el próximo lunes este hermoso décimo Festival Mundial de Poesía. Y abrimos las vías de participación. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949 y el 562-3953. 562-7949. 562-3953. También están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y nos dice Tibaire Aponte a través del Twitter: buen día, amiga, gracias por la música buena de calidad, salsa, boleros, lo máximo, un abrazo, feliz viernes para ti y para todos y todas. Dice Franklin Hernández: con mi cafecito abro arroba La Ventana Abierta, mirando más allá junto a Enza García. El pana, mejor beta, Borges Ran. Sigue enfermo, mejora pronto, amigo. Bueno, se está mejorando, pero bueno, aquí decimos que si el Randall no se va a incorporar hasta aproximadamente un mes, ya que a partir del lunes está de vacaciones también, ¿no? Entonces no se vayan a preocupar si no lo escuchan. ¿Y qué pasa con Randall? No, Randall estará, después de recuperado, disfrutando de unas merecidas vacaciones. Y nos escribe Contraloría Popular 1, arroba La Ventana Abierta: Enza, hay que hacerle intervención académica. El que no trabaje, para afuera y punto, ¿no? Y el que robe también, que vaya para afuera, ¿no? Calzadilla hace el esfuerzo, pero, saludos, mira, Calzadilla realmente le está echando y le tocó algo muy difícil. Realmente eso es un reto. Si hasta ahorita ha sido imposible desmantelar las mafias enquistadas dentro del UCB, entonces eso no quiere decir que más adelante se pueda lograr, pero realmente es una tarea titánica. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Hola, Enza, es Daisy de acá en el Valle. ¿Cómo estás? Hola, Daisy, chévere. Bueno, oyéndote, mira, fui anoche al festival. Ajá, ¿y qué tal? Cuéntame. Demasiado. ¡Uy, bueno, qué nota! Buenísimo. Yo pensé que tú hubieras ido. No, pero bueno, entre semana yo tengo la cosa complicada, pero este fin de semana me voy a dar mi gustazo. Claro, lo único malo fue que dice a las 6 de la tarde y que así entramos a las 8. Ah, bueno, tú sabes. Imagínate. Eso estuvo full, pero no, y lo malo que me tocó arriba en el balcón muy lejos, pero bueno, disfruté todo igualito. Pero igualito uno disfruta la música y menea el esqueleto de lo que puede, ¿no? Claro, quería echar un piecito abajo porque eso se puso abajo buenísimo. Uy. Todo el mundo se puso a bailar, pero estuvo bueno, de verdad. Danielita ni se diga. Ay, sí, verdad, sí se ve viejita, pero no, la voz increíble, esa mujer tiene, no... Esa es una voz de toro, horrible. Tenemos Canelita para rato, caracha. Para rato, buenísimo, buenísimo. Y los que cantaron la sinfónica con la salsa fue buenísimo. Todo estuvo muy bueno. Corina Peña, ajá, que es la que canta los boleros también, buenísimo, ella cantó una salsa también, una mujer, una voz bellísima. Estuvo muy bueno, de verdad, Ensa, de verdad que estuvo bueno. Lo demás no voy a poder ir porque me toca el fin de semana cuidar a las nietas. Ay, entonces no, bueno, voy a poder ir, será el domingo, pero es que el domingo también se atraviesa el Día del Padre. Que... Exacto, bueno, sí, pero bueno, pero bueno, cualquier pero... cosa se llevan a los padres de la familia a echar, sí, un pie. Sí, claro. Sí, Ensa. Bueno, aquí oyéndote el comentario de la universidad, Ensa, yo estoy pensando, ¿por qué esa mujer, con todo lo que se oye, por qué no la destituyen? Yo no sé qué es lo que pasa con esa mujer. ¿Ah? Si ella, esa mujer, tiene tanto cuento, bueno, como dice, hay que tener en las manos las pruebas, lamentablemente, ¿no? Uh-huh. A lo mejor no las consiguen, no la tienen, no, o no lo quieren, que pasa no es sé. Que eso, o sea, se agarran de la autonomía universitaria, por un lado, sí, y por el otro... Ajá. Cecilia García Arocha, la mira, quién el sinvergüenza que, ajá, quiere vestirse de inmunidad, entonces, ajá, asume la bandera, sí, política. No, es que es una persecución, sí, política, porque yo soy de oposición. Sí, ahora entonces, otra cosa es complicado. Ajá. Sí, es lo que yo digo. Pero si ellos son autónomos, según, ¿no? Uh-huh. Entonces va Nicolás otra vez, como está haciendo en Miranda, cubriéndole las espaldas, haciéndole, como se dice, el trabajo a ellos. No puede ser. Esto se tiene que acabar porque Nicolás tampoco va a asumir todas las responsabilidades de los sinvergüenzas que no quieren trabajar y sigan robando y no trabajan, y yo le asumo la responsabilidad como están haciendo en Miranda. Mira, en parte es bueno porque uno no puede dejar un pueblo ni a un estado abandonado, claro, pero tampoco puede uno hacerse la vista gorda. Ahí tiene que haber algo, ahí tiene que pasar algo, sí, algo porque tiene estos que muchachos pasar no pueden perder su semestre y todo. Tú sabes los sacrificios que hay, gente que ni siquiera es de aquí y viene de otros sitios a estudiar, y entonces no. Y pagando no puede, residencia y un montón de cosas. Ah, entonces esas son cuestiones que, mira, molestan, de las que están molestando mucho. Y otra cosa, Ensa, uno rapidito, un comentario aquí que se surgió aquí en el barrio. Uh-huh. Ayer subió la policía, la guardia, un montón de gente, yo conté como 30. Trancaron la calle, hicieron unos allanamientos aquí en unas casas que sí son gente de mala conducta, pero abajo en la entrada se llevaron un muchacho. Sí, él ha tenido problemas, pero problemas en su trabajo, porque es de mala conducta, en el sentido de que malamañoso, pues. Ajá. Muchachos se lo llevan, y esta fecha que no aparece, no lo consiguen por ningún lado. Lo que no queremos es, a lo que el comentario mío es el siguiente, yo no estoy a favor ni en contra de lo que están haciendo, pero no queremos que sea como la Cuarta República, que se llevan a las personas y las desaparecen y no aparecen más. No, si van a hacer trabajo, no lo rayen, no vayan a enlutar una familia porque le dio la gana de llevárselo y desaparecerlo, no, como decían con los pantaneros aquí, no, si la gente es culpable, que pague todo lo que pague, pero que aparezca y... Pero exacto, que todo quiero. Se actúe, sí, no se actúe dentro de la Constitución de y las leyes, haciendo, claro. Exacto, de lo que están haciendo bueno, porque de verdad aquí las cosas ya se han calmado, aquí no se oye más tiros, entonces subieron unos tiros y están subiendo, pero aquí las cosas se han calmado bastante, de gracias a Dios, bueno. Pero que no vayan a rayarlo con ponerse a llevarse gente, después desaparecerla, y la angustia, que porque es un cerro, no tienen eco de voz, no, así no se pueden las cosas porque se van a rayar yo mismo. Dale, pues gracias. Bueno, también te quiero mucho, Daisy, un abrazo. Tenemos otra llamada. No, ok. Pues fíjate, lo que ocurre con Cecilia García Arocha, de hecho, está enquistada en el rectorado. Hace siglos que había que haber convocado elecciones en la Universidad Central de Venezuela y alguien metió allí un amparo, han desacatado las leyes y ahí está, enquistada. ¿Por qué? Porque para hacer lo que le venga en gana, entonces se convirtió en una cabeza visible de la oposición. Entonces cualquier acción en contra de ella es calificada por los medios de la derecha como un atentado a la pobrecita Cecilia García Arocha. Entonces ahí hay una especie de chantaje por parte de ella, amparada por los factores opositores, ¿no? Bueno, con respecto a las universidades, que estas notas se me desaparecieron en la media hora anterior, pues dijo el presidente Nicolás Maduro que estas están llamadas a ser la fuerza motriz del desarrollo de la patria, con la aprobación de un plan destinado a fortalecer las capacidades de las universidades para el desarrollo científico y tecnológico. El gobierno del presidente Nicolás Maduro hace un llamado y ejecuta acciones concretas para que las casas de estudio se incorporen a la lucha por el progreso del país, en particular en las áreas del desarrollo agroalimentario, energía eléctrica, vivienda, paz, seguridad y convivencia. Con el proyecto autorizado la noche de este jueves en el inicio de su gobierno de eficiencia en la calle en el estado Lara, el Ejecutivo Nacional aspira a promover la investigación universitaria en ámbitos esenciales contemplados en su plan de desarrollo. Para eso se creará una comisión presidencial que incluirá a los ministerios de Ciencia y Tecnología, Agricultura y Tierra, Energía Eléctrica, Vivienda y Hábitat, Relaciones Interiores, Justicia y Paz y Educación Universitaria, ¿verdad? A ver, ya va. Por otra parte, recordemos que el canciller de la República, estamos hablando de Elías Agua, se encuentra en estos momentos en España e inauguró la Casa de la Diversidad Cultural Venezolana en Madrid. En declaraciones ofrecidas al Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, SIPSI, Agua expresó en nombre del gobierno bolivariano y del presidente Nicolás Maduro: esta casa desde hoy tiene una programación cultural, no se lo pierdan. A las 6:30 p.m. están invitados todas aquellas personas que deseen acudir. Destacó la presencia del músico y compositor Ismael Querales, la cantante de hip hop Rod Bexa, el cantautor Amílcar Briceño, quien interpreta el tema Febrero y Abriles, entre otros temas. Aparte de eso, también Elías Agua dio unas declaraciones muy interesantes. Una de las cosas que dijo fue que Maduro probará la conspiración desde Bogotá en su próxima reunión con Santos, el presidente Santos de Colombia. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunirá próximamente con su homólogo colombiano Juan Manuel Santos y le entregará pruebas de una conspiración orquestada por la oposición venezolana desde Bogotá, afirmó el canciller venezolano Elías Agua este viernes en Madrid. Se lo hemos manifestado muchas veces al gobierno colombiano y en la próxima reunión que habrá entre el presidente Santos y el presidente Maduro le entregaremos las pruebas de esa conspiración que desde Bogotá se hace contra Venezuela, afirmó Elías Agua. Por motivos de agenda, no existe aún una fecha para dicho encuentro, pero ambos mandatarios tienen la voluntad de reunirse, aseguró el canciller en un contexto de fuerte tensión entre los dos países desde que Santos recibió en mayo al candidato perdedor, no líder opositor, porque, señor, este señor no es líder de nadie, ¿verdad? Al candidato perdedor Enrique Capriles Radonsky. Según Agua, de paso por Madrid en el marco de una gira europea, existe una conspiración no de Colombia, sino desde Bogotá. En la capital colombiana hay un grupo de un personaje muy oscuro que se llama JJ Rendón, aliado con venezolanos que se fueron del país luego de la derrota del golpe de Estado que ellos promovieron. O sea, que por ahí estará don Pedro el Breve, afirmó. Todos estos grupos se han aglutinado y desde allí han creado una plataforma permanente de generación de rumores para afectar la economía, afectar la moral del país. Desde Bogotá también se generan intentos de promover la violencia en Venezuela, como ocurrió el 15 y el 16 de abril, cuando el candidato perdedor Capriles llamó a la violencia con un resultado de 11 personas muertas y cerca de 100 heridos, ¿no? Aseguró Agua que la víspera ya habían denunciado estos hechos durante un encuentro en Ginebra con la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navanetan Pillay. Fíjense ustedes, me parece que el gobierno bolivariano lo estaba haciendo bien. ¿En qué sentido? Se está denunciando a nivel internacional y sobre todo que se está denunciando ante las instancias internacionales. Es decir, que en la ONU hay un expediente bien grande donde está Enrique Capriles Radonsky prometido hasta las orejas, ¿verdad? En estos hechos de violencia que generaron 11 personas fallecidas, más cientos de heridos, más acosos, más maltratos. Así, cuando el gobierno bolivariano active las acciones, disculpen la redundancia, le eche mano a las acciones en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes para castigar estas acciones, ya está clarito desde el punto de vista internacional, con denuncia puesta ante las autoridades, que este señor comete un delito. Entonces podrán chillar los opositores, podrán hacer una campaña a través de CNM, o a través de Fox, o a través de Jaime Bailis. Pero señores, ahí está la prueba, ahí está la denuncia. Enrique Capriles Radonsky es un delincuente. ¿Tenemos llamada? Buenos días. ¿Cómo estás, esa? Hola, ¿cómo anda todo, Briceño? Chévere. Mira, mija, yo creo que ya todas las instancias de la política internacional deben dejarse a un lado, y te digo porque ya la cosa está agridulce ya. O sea, la balanza comercial colombiana con Venezuela representa ahorita, oye la cifra, esa, 8 mil millones de bolívares. Y con respecto a nosotros, es totalmente deficitaria, apenas creo que 3 o 4 mil bolívares. 4 mil millones. O sea que nosotros estamos financiando prácticamente a Colombia. Con todo el plan Colombia y con todo lo que hay allá. Entonces, Maduro debe hacer hincapié en la parte económica, porque ya hay sectores económicos fuertes en Colombia que están presionando sobre eso. Y de una vez decirle, bueno, usted es chicha o es limonada, o me saca esta gente de aquí, o Venezuela se retira de este comercio internacional. Así las cosas es que tienen que hacerse, por la brava, ¿no? Ya basta de tanta cuestión diplomática, que si carta por aquí, micrófonos por allá, y ese hombre no hace nada, ¿vale? Ese hombre la semana antepasada estaba en Israel, que hacía santos en Israel, chica. Esa es mi pregunta, yo no sé, y que cuestiones de cooperación y bueno, ampliar. ¿Sabes quiénes son los que entrenan a los paramilitares? Claro, las fuerzas israelíes. Entonces, ¿qué ocurre? Eso está vinculado estrechamente. Tenemos el enemigo ahí mismito. Entonces, ¿qué ocurre? Este señor Santos, yo no sé qué papel juega, si es presidente o no es presidente, o uno manda, o manda o no manda. Pero ahí está un nido de víboras en eso ahí metido y actuando de una forma, pero lo que se llama, pero amplia, con toda libertad. Vamos a seguir en esto. Eso es lo que yo pregunto, vamos a seguir en esto, en esta pelea de micrófono y en estas cuestiones diplomáticas. Yo creo que ya es suficiente, ya basta. Ahora con este señor, el Consejo de Estado tiene que recomendar definitivamente el rompimiento definitivo de las relaciones diplomáticas con Colombia, porque no es posible esa. No es posible de que se esté alentando ya golpe de Estado, que esté entrenando militares, que aquí cuando les dé la gana mandan no sé cuánto tipo paramilitares, y entonces y todo eso prácticamente en nuestras narices. Y estemos nosotros, no, vamos a esperar a ver qué pasa. ¿Va a esperar qué? Que nos caigan aquí, que haya una matazón. Las reglas de la diplomacia, me imagino, yo no soy diplomático ni nada, pero tienen su límite, ¿vale? Y yo creo que hay que poner en claro eso y decir, bueno, mire, nosotros le estamos comprando a ustedes 8 mil millones de dólares. Ustedes apenas nos compran 3 o 4 mil millones de dólares, creo que el 60% de la balanza comercial es deficitaria con respecto a nosotros. O ustedes corren o se encaraman. Si no, bueno, mira, hasta aquí llegamos nosotros, pues. Y ustedes solo van a ser los perjudicados. Pero no se puede permitir eso que este JJ Rendón haga lo que le es su real gana en Colombia y toda esta pila de bichos. Imagínate tú, la compra de 18 aviones, ¿cuánto crees tú que cueste 18 aviones? Esa, cualquier cantidad de millones de dólares. Y lo van a financiar la gente del petróleo que está allí, eso está comprobado, eso, hay pruebas de eso. Y entonces Maduro con todo eso, yo creo que este Consejo de Estado no puede llegar por seguir con la misma vía diplomática. No, vamos a esto discutir diplomáticamente, como lo dijo Santos. No, que las cosas hay que discutirla no por el micrófono, sino no la pisuña, sino no hay que seguir así. Porque si nosotros dejamos pasar estas cosas, ENSA dentro de unos 2 años, 1 año y pico antes de que Santos entregue el gobierno, tendremos aquí una invasión ya formal, porque la informal la tenemos aquí. Si no, vayan a la redoma de Petare para que ustedes vean. Porque yo siempre me he preguntado, ¿quién cuida a los paramilitares que aquí semanalmente, a los grandes capos paramilitares, capos paracos, pues, capos de la droga, que se captura en Venezuela, ahí en Portuguesa, un tipo tiene una hacienda? Ajá, a ver, Briseño, vamos a ir redondeando porque estamos pendientes de un contacto con el ministro Fidel Barbarito. Ok, entonces fíjate una cosa, Briseño, para irte respondiendo desde ahora. Una cosa son los micrófonos y el show business a través de los medios. La otra cosa es la diplomacia. La diplomacia, uno de los conceptos de la diplomacia, es la continuación de la guerra por otros medios. Cualquier conflicto entre países se debe resolver de manera diplomática, porque fuera de ello lo que viene es una guerra. Entonces, tú lo dijiste, tú no eres diplomático, no manejas la diplomacia, yo tampoco la manejo, pero tenemos un gobierno responsable que si no hemos caído en una guerra, con Colombia es precisamente por el buen manejo diplomático que hemos tenido. Entonces, existen unas instancias internacionales a las cuales se respetan, sobre las cuales nos apoyamos, y hay que agotar esas instancias diplomáticas internacionales. Por algo existe la diplomacia. El presidente Chávez fue el que nombró el Consejo de Estado y nombró personas que son realmente fuertes y realmente sabias para manejar este tipo de conflictos. Entre ellos, por ejemplo, Luis Brito García, que vamos a estar claro que no es precisamente una persona que se caracterice por rendirle culto a Colombia, ¿no? Entonces vamos a confiar en nuestro Consejo de Estado, que lo nombró el presidente Chávez, no lo nombró Nicolás Maduro. Y el presidente Chávez tuvo mucho cuidado en todo lo que tuvo que ver con relaciones con Colombia. Cuando se tuvieron que romper relaciones y cerrar la frontera, eso se hizo con toda la responsabilidad. Y Colombia sintió el impacto económico del cierre de fronteras y el cierre de relaciones comerciales, que eso fue lo que hizo que hubiera un cambio dentro de las relaciones entre nuestros países. Ahora tenemos un señor Santos que está en época electoral, que necesita captar los votos de los uribistas, por un lado. Pero, señores, o sea, Santos como presidente de Colombia, y siendo Colombia un país soberano, tiene todo el derecho de ir a Israel, como nosotros tenemos todo el derecho de ir a Irán, que es el país más satanizado de la comunidad internacional, y tener buenas relaciones con Mahmoud Ahmadinejad, un presidente que lo personal me cae de lo mejor. Y entonces, no, o sea, entonces bueno, ay, que Venezuela, el eje del mal. Nosotros nos burlamos con la cuestión del eje del mal. Si este señor va para Israel, ese es asunto suyo y del gobierno de Colombia. Eso sí, tenemos que estar pendientes de las consecuencias de esas reuniones, porque si nos afectan, entonces si llegan a afectarnos, entonces ahí reaccionaremos. Primero las vías diplomáticas y después vemos de qué forma, pero siempre dentro del marco legal internacional. Por otro lado, tú mismo lo has dicho y lo ha dicho Jagua y lo ha dicho también el presidente Maduro. No estamos hablando, sería muy temerario decir que el gobierno colombiano está atentando o busca desestabilizar aquí en Venezuela. En realidad, lo que sí hace, se hace la vista gorda o ayuda, o está bien, le echa una ayudadita a grupos de venezolanos que están enquistados allí. Estamos hablando de un JJ Rendón, estamos hablando de un Pedro Carmona Estanga, estamos hablando de la oligarquía y de la burguesía venezolana que está metida hasta las orejas allí en Colombia, que son los que están llevando estos planes, y esto no es de ahorita. Recordemos los paramilitares de la finca de Actari y recordemos los viajecitos de Patricia Poleo. O sea que la situación no es nada nueva y nuestra diplomacia ha sabido resolver esas situaciones sin irse de bruces, sin andar como locos por ahí, generando una guerra que a la hora de la chiquita perjudica a ambos países. Entonces, en lo personal, apoyamos la política exterior del gobierno bolivariano de Venezuela, que se sigue manteniendo dentro de la línea del presidente Hugo Chávez, y el Consejo de Estado, lo volvemos a decir aquí, amigo, fue nombrado por el mismo presidente y son personas de altísimo nivel moral e intelectual en los cuales podemos confiar. Tenemos ya contacto con el ministro Barbarito, es la cosa. Ok, bueno, vamos a conversar con Marco, vamos a dar el pase con Marco Verga Ardila desde el estado de Yaracuy, el gobierno de calle, y está con el ministro Fidel Barbarito. Adelante, Marco. Buenos días. Desde el estado de Yaracuy, San Felipe, estamos con el ministro de la Agricultura, Fidel Barbarito, quien en compañía del viceministro para el desarrollo, Néstor Viloria, y el presidente de la Fundación Nacional de Teatro, Alfredo Caldera, se encuentran visitando las instalaciones de la Escuela Técnica Rómulo Gallego de San Felipe. Como el ministro está en estos momentos atendiendo a otras personas, vamos a hablar con el viceministro de Desarrollo Humano, que nos va a dar sus impresiones acerca de este gobierno de calle que se está realizando en el estado de Yaracuy. Para Alba Ciudad Radio, señor viceministro. Sí, muy buenas tardes. Aquí estamos, nos encontramos en Yaracuy, en San Felipe, en el gobierno de calle. Bueno, tenemos 2 días aquí en actividades. Ayer hicimos la instalación del Consejo Estatal de Cultura, con la participación de la Autoridad Única de Cultura en el Estado, los directores de cultura de las distintas alcaldías, los voceros del Poder Popular de los movimientos culturales del Estado, redes, y bueno, con una participación muy importante, quedó instalado el Consejo Estatal de Cultura acá. Hoy nos encontramos en la Escuela Técnica Rómulo Gallegos, en el lanzamiento de la red liceísta de teatro popular, acompañado del presidente del Centro Nacional de Teatro, Alfredo Caldera, y por supuesto todos acompañando el ministro Fidel al ministro Fidel Barbarito, quien ha dado bueno, respaldo, impulso a esta red nacional de teatro que busca efectivamente incorporar a los jóvenes de liceístas en toda la dinámica cultural del país, articulando, creando esta red para la articulación y digamos construcción de ese proceso cultural que busca reconocernos en nuestras condiciones de venezolanos, latinoamericanos, herederos de, bueno, de los luchadores, de los próceres de la independencia, en el marco de todo el proceso de la Revolución Bolivariana que lideró el presidente Hugo Chávez desde el año 98, y ahora, bueno, con el presidente Nicolás Maduro en el gobierno de calle, impulsando todos los procesos culturales en el país. Bueno, el ministro Fidel Barbarito, él está pidiendo disculpas porque en este momento no puede atender a Alba Ciudad Radio, a los radioescuchas, debido a que está atendiendo a los jóvenes que le están trayendo sus inquietudes, pero tenemos con nosotros a Alfredo Caldera, que es el presidente del Sistema Nacional de Teatro, que nos puede hablar acerca de lo que es esta red nacional liceísta. Bueno, con ustedes, el presidente del Sistema Nacional de Teatro. Un saludo a todos los usuarios que nos están escuchando en este momento. Sí, estamos aquí en el estado de Yaracuy, en el marco del gobierno de calle, haciendo el lanzamiento de la red de teatro liceísta y popular aquí en el estado de Yaracuy. Esto es una actividad con la que estamos ya alcanzando unos 12 estados, pero que esperamos llegar en el mes de octubre a tener los 24 estados, donde hay por lo menos un liceo por municipio. Y lo que buscamos es articular a esto, como decía el viceministro, a los jóvenes liceístas, no solo a ellos, sino también a la comunidad, para que tengan acceso al teatro. La idea es tomar como base de trabajo la obra de Aquiles Nazoa, para luego ellos comenzar diferentes trabajos que puedan llegar a hacerles una base para presentar obras de teatro que sean escritas y dirigidas por ellos mismos. Bueno, esas fueron las palabras de Alfredo Caldera, presidente del Sistema Nacional de Teatro de Venezuela. Si hay alguna pregunta más desde Radio Alba. No, está todo perfecto, muy bien cubierto, Marco. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y por aquí a la orden. Hasta luego. Bueno, regresamos aquí a La Ventana y vamos a la pausa y no nos vamos a saltar ningún temita porque hoy es viernes de relax y aparte que este tema está muy bueno. Vamos a la pausa con la inolvidable Celia Cruz y este bolerito que me encanta. Dile a tu nuevo querer. Dile a tu nuevo querer que no hay nada que temer. Pues toda mi atención la tengo puesta en alguien que lo merece en verdad. Al saberme mimar tal como lo soñé, me cuida, le cuido, le besa, le beso, compartimos nuestro cariño y no me queda ni un instante disponible para ocuparme de quien no respeto nunca mi amor. He perdido el tiempo pensando, creyendo las falsas promesas que hacía. Ojalá puedas hacerle muy feliz y así no tenga que sufrir la decepción que yo sufrí. Tiempo que te borré de mi mente. toda mi atención la tengo puesta en alguien que lo merece en verdad al saberme mimar tal como lo soñé. Me cuida, me cuido, me besa, le beso, compartimos nuestro cariño y no me queda ni un instante disponible para ocuparme de quien no respeto nunca mi amor. He perdido el tiempo pensando, creyendo las falsas promesas que hacías. Ojalá puedas hacerle muy feliz y así no tenga que sufrir la decepción que yo sufrí. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Cubriendo toda la Gran Caracas con la fuerza del poder popular. Alba Ciudad, 96.3 FM. Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899 y falleció en Ginebra, Suiza, el 14 de junio de 1986. Escritor argentino, procedía de una familia de próceres que contribuyeron a la independencia de su país. Su antepasado, el coronel Isidro Suárez, había guiado a sus tropas a la victoria en la mítica Batalla de Junín. Su abuelo, Francisco Borges, también había alcanzado el rango de coronel. Borges es sin lugar a dudas el escritor argentino con mayor proyección universal. Se hace difícil, por no decir imposible, pensar en la literatura del siglo XX sin su presencia. Y así lo han reconocido no solo las críticas especializadas, sino además las diversas generaciones de escritores que han tomado como influencia las obras de este prolífico escritor. Borges fue el creador de una visión bastante singular, sostenida sobre un original modo de entender conceptos como los de el tiempo, espacio, destino o realidad. Sus narraciones y ensayos se nutren de complejas simbologías y de una poderosa erudición, producto de su frecuentación de las diversas literaturas europeas, en especial la anglosajona. William Shakespeare, Thomas de Quincey, Rudyard Kipling o Joseph Conrad son referencias permanentes en su obra. Además de su conocimiento de la Biblia, la cábala judía, la literatura europea, la literatura clásica y la filosofía. Su riguroso formalismo, que se constata en la ordenada y precisa construcción de sus ficciones, le permitió combinar esa gran variedad de elementos sin que ninguno de ellos desentonara. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. Hecho en socialismo. Durante la sesión número 38 de la Conferencia de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO, se realizará un acto para reconocer a Venezuela por su destacada lucha contra el hambre. Según las estimaciones más recientes de la FAO, Venezuela forma parte del grupo de 35 países que han realizado progresos excepcionales al haber reducido la prevalencia de la subnutrición del 13,5% en el período 1990-1992 a menos de 5% en el período 2010-2012 y haber alcanzado así la meta referente al hambre. Estos importantes logros son el resultado de una combinación de políticas emprendidas por el gobierno bolivariano para satisfacer las necesidades de los venezolanos y ofrecerle una mejor calidad de vida. Pilares fundamentales de un país que se enrumba hacia el socialismo. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. La Ventana, atrévete a mirar más allá. 11:12 minutos de la mañana, regresamos escuchando a Trina Medina. Yo no digo mentiras. Y aquí nos escribe Contraloría Popular a través del Twitter. Arroba la ventana abierta. El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Aumentos promedio totales 2013-2014. Docentes universitarios entre 112 y 135%. ¿Qué tal? Bueno, y fíjense ustedes, ¿no? Aquí, una de las cosas, ¿no?, que dijo el presidente Nicolás Maduro, ¿no? Esta es la nota que publicó Aporre al respecto. Con un video, ¿no? Nadie se lo va a dar, señala el presidente Maduro. La derecha universitaria exige un aumento de 180%. ¿Esto es reivindicación o es sabotaje? Nos preguntamos acá. El presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo la noche de este jueves que nadie va a otorgar un aumento del 180% al sector universitario al referirse a alguien de la derecha universitaria que habría realizado tal exigencia. Salió alguien de la derecha universitaria a decir, vamos a exigir 180% de aumento, si no, paro. 180% nadie se lo va a dar a usted, para que lo sepa de una vez, no sea loco, expresó Maduro durante un acto de gobierno de calle en el estado Lara, transmitido en vivo por Venezolana de Televisión. Vamos a hablar seriamente en una mesa sensata, en una mesa racional, no sea loco usted o quien lo manda, agregó al tiempo que sostuvo, si usted quiere convertir un movimiento de reivindicación laboral en un movimiento insurreccional, pida 500% entonces, porque sabe que no se lo van a dar. Por otra parte, el jefe de Estado exhortó a las universidades del país a investigar el tema de la paz y la seguridad en Venezuela. Precisó que es necesario detallar cuál es la fórmula perfecta para enfrentar a este tema. Además, llamó a los rectores de las universidades a construir una agenda de trabajo en común y añadió que hay temas importantes que actualmente se estudian, pero es necesario desarrollar las investigaciones sobre la situación de la seguridad con el objeto de generar una metodología. En este sentido, asignó como encargada de este tema a la coordinadora de la Región de Desarrollo Integral Occidente, Isis Ochoa. Hay que comenzar a planificar las áreas de investigación universitaria para el desarrollo y traer los resultados de las investigaciones ya para su aplicación, dijo Maduro, quien expresó que se debe comenzar en la planificación del equipamiento, el material humano y la calidad del pensum en las casas de estudio universitarias. Así que bueno, eso fue lo que dijo Maduro con respecto a al supuesto aumento, ¿no? Esta persona que quiere un aumento de 180%. Bueno, si es por eso yo también quiero un aumento así, ¿quién no? Pero oye, o sea, tenemos que ubicarnos en la realidad, ¿no? Aquí nos dicen Contraloría Popular, esto es un delito y es promocionada por Facebook, denuncia. Y nos manda una foto, Contraloría Popular, lo estamos abriendo. Ah, bueno, ¿qué tal? Anuncios, compramos cupo Cadivi. O sea, son descarados que lo publican en el Facebook, ¿no? Así son las cosas. Bueno, seguimos revisando también otras noticias y hay tremendo bochinche armado dentro de la oposición, ya que como es la mesa de la unidad, ya como es algo habitual en ellos, llegan, acuerdan una cosa y terminan violando esos acuerdos. Resulta que uno de los acuerdos era que Evelyn Trejo de Rosales se iba a lanzar a la reelección para la alcaldía de Maracaibo. Pues bueno, vino un dirigente copellano del Zulia, creo que es Tomás Guanipa, no estoy segura si ese es el nombre, no tengo la nota aquí a mano, diciendo que no, que iban a hacer unas primarias allá en el Zulia, y entonces, bueno, dejaron fuera de la fiesta a Evelyn Trejo, ¿no? Pues bien, Pablo Pérez rechaza la ejecución de nuevas primarias, suscribimos unas reglas que hay que respetar. Bueno, esto es lo que dice Pablo Pérez, ¿no? El dirigente del Partido Nuevo Tiempo, Pablo Pérez, rechazó este viernes la petición de nuevas elecciones primarias de cara a los comicios municipales del 8 de diciembre. Hay unas reglas de juego que firmamos y suscribimos y eso hay que respetarlo. Durante su participación en el segmento de entrevistas de El Noticiero Televen, Pérez manifestó que las postulaciones quedaron predeterminadas el 12 de febrero de 2012, cuando la Mesa de la Unidad realizó los comicios internos. Algunos candidatos fueron electos y otros fueron designados por consenso. Las más de 330 alcaldías ya tienen sus candidatos y frente a eso nosotros no podemos ir para atrás. Bueno, lo dice pues defendiendo los intereses de Evelyn Trejo, que efectivamente ella era la candidata de acuerdo a la Mesa de la Unidad y ahora la quieren sacar de en medio. Pues bueno, seguimos revisando diferentes informaciones y una de ellas tiene que ver con el convenio Cuba-Venezuela, que graduará a 160 profesionales. Un total de 160 profesionales se graduarán en 9 estados del país como parte del Convenio Integral de Colaboración Cuba-Venezuela en materia deportiva, con el objetivo de impulsar la formación de talento humano que dirigirá las políticas deportivas de la nación. Los profesionales culminarán los estudios de cuarto nivel que desde el 2009 promueve la Coordinación de Formación Académica de Talento Humano, enmarcados en el convenio académico que el país realizó con la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo, reseñó una nota de prensa del Ministerio del Poder Popular para el Deporte. La graduación, denominada Hugo Chávez Frías por sus estudiantes, incorporará a los profesionales al Sistema Deportivo Nacional en 3 áreas de estudio. La primera tratará sobre la actividad física en la comunidad y a través de proyectos de investigación demuestra la importancia de la ciencia y la tecnología para elevar la calidad de vida de la población venezolana. La psicología deportiva también graduará profesionales que trabajarán en un aspecto tan importante para el desarrollo de la alta competencia. Luego se encuentra el área de administración y gerencia del deporte como herramienta para dirigir armónicamente los procesos de la actividad del país. Los títulos a entregar son actividad física en la comunidad, psicología del deporte y administración y gestión del deporte. Finalmente, los actos de graduación se realizarán en cada estado que organizó la maestría: Anzoátegui, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, Mérida, Táchira y Zulia. Entonces, bueno, más informaciones. Esta también, esta tiene que ver, ya hablamos de deportes, vamos a hablar de música. Pues durante el gobierno de calle en Yaracuy, el presidente Nicolás Maduro apoya la creación de canal musical para promocionar el talento nacional. Este proyecto fue presentado por William Alvarado, cuatro y voz de la agrupación Dame Pa' Matarla, quien resaltó la necesidad de que los músicos venezolanos cuenten con espacios para poder expresar su talento y las expresiones artísticas propias del país. El presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó este jueves su apoyo a la creación de un canal de televisión musical donde se exponga y promocione al talento nacional. Así lo dio a conocer durante un encuentro con los movimientos populares del estado de Yaracuy, donde el mandatario nacional realiza una jornada de gobierno de calle en la entidad junto a representantes del Ejecutivo Nacional. Como ya lo dije, este proyecto fue presentado por William Alvarado, quien señala que los músicos venezolanos necesitan espacios para poder exponer su talento y las expresiones artísticas propias del país. Queremos promocionar el imaginario nacional para promocionar nuestra música, dijo el artista durante su intervención. Alvarado explicó que los artistas independientes necesitan apoyo para poder realizar discos, conciertos, giras, entre otras actividades propias de las agrupaciones musicales. En este sentido, acotó que los movimientos artísticos de izquierda han sido históricamente ignorados por la industria del entretenimiento del país, razón por la cual ha sido difícil difundir sus producciones y llegar a toda la población. En el jefe de Estado, en el contexto de promover la cultura de paz para disminuir la violencia en Venezuela, apoyó esta importante iniciativa que se espera sea aprobada y ejecutada en los próximos días. Vamos a echarle pichón, puntualizó el presidente Nicolás Maduro. Y bueno, vamos a, nos escriben a través del grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nos dice Randy Bravo Segovia: acertado, presidente arroba Nicolás Maduro, cuando dice tolerar la corrupción sería matar la revolución, y Chávez no nos la dejó para asesinarla, y eso no es conmigo, créanlo, y aquí en mi barrio pendientes es de amenazarme y ahora de mandarme, échenle pichón, jejeje, se ríe Randy Bravo Segovia. Muy bien, recordamos que están abiertas las vías de participación, las redes sociales, como ya se las dijimos, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y también la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y otra información interesante es esa reunión que se llevó a cabo, ¿no? Ya que nos vamos hacia la parte internacional, en la reunión que se dio entre los integrantes de la agrupación Calle 13 y Julian Assange, el director de Wikileaks, quien se encuentra todavía encerrado en la embajada de Ecuador en Londres. Recordemos que Ecuador le ofreció el asilo a Julian Assange y el gobierno británico no le quiere dar el salvoconducto para que se pueda salir del país, ¿no? Pues en ese sentido, nada que ver con la actitud democrática del gobierno bolivariano, que bueno, que tuvimos también a un dictador por 48 horas, que le dijo a sus captores, ya vengo, voy a trotar, y trotó tan rápido que apareció en la embajada de Colombia, solicitó un asilo a pesar del desacuerdo de las autoridades venezolanas, pues se le concedió ese asilo, y el Estado venezolano, como un Estado democrático, le concedió el salvoconducto debido a que todo estaba enmarcado dentro de la legislación internacional. Bueno, el gobierno británico no, es más, Julian Assange está encerrado, prácticamente preso en la embajada ecuatoriana allí en Londres bajo una amenaza, porque de acuerdo a la legislación inglesa, ellos pueden allanar una embajada para llevarse a alguien, ¿no? Entonces ahí está Julian Assange. No se ha hecho eso, es gracias a la presión internacional, pero ya tiene su buen tiempo encerrado, prácticamente preso, dentro de la Embajada de Ecuador, ahí en Londres. Pues el dúo Calle 13 se reunió con Julian Assange, creo que hicieron hasta una especie de videoconferencia, o transmitieron este encuentro vía Twitter, ¿no?, vía redes sociales. Y una de las cosas que acordaron, tanto Calle 13 como Julian Assange, es grabar en Londres una canción en defensa de la libertad de expresión. El vocalista de la agrupación Calle 13, René Pérez, realizó una visita a la Embajada de Ecuador en Londres, donde se reunió con el periodista y fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, quien luego de divulgar información calificada del Departamento de Estado, permanece desde hace un año en ese recinto diplomático en calidad de asilado tras ser perseguido por las autoridades británicas. Pérez y Assange compondrán un tema que hablará sobre la manipulación de la información que ejercen algunos medios de comunicación. Además, personas de todo el mundo podrán participar en la creación del tema a través de la red social Twitter, enviando un mensaje a la cuenta del intérprete @Calle13Oficial y a través de la etiqueta Julian Assange Calle 13. Al culminar la reunión, Pérez expresó a los medios de comunicación que brinda su apoyo a Assange, porque él es una víctima de la manipulación de los medios de comunicación. Además, destacó que su único delito fue publicar información a la cual todos deberíamos tener acceso. El tema grabado por ambos podría ser incluido en la quinta producción discográfica de Calle 13, que saldrá a la venta a finales de 2013. La agrupación puertorriqueña Calle 13 es mundialmente conocida por crear contagiosas canciones con alto sentido latinoamericanista, y sus temas giran alrededor de la violencia, las armas, el hambre, la colonización y las diferencias entre las razas. Sus videos y conciertos han sido prohibidos en diversos lugares del mundo, especialmente en su país natal, Puerto Rico. Por otro lado, recordemos que Wikileaks es un portal web creado en 2006 por el sueco Julian Assange. Bueno, no, Julian Assange, esta es una nota de ABN, no es sueco. Julian Assange es australiano. Lo que pasa es que está radicado en Suecia. Wikileaks es un portal web creado por Julian Assange, el australiano Julian Assange, en el que se publicaba contenido calificado del Departamento de Estado norteamericano, altamente sensible y de interés político. Desde esa plataforma digital, Assange compartió miles de documentos que revelaban las distintas estrategias que desarrolla Estados Unidos para mantener el control de la comunidad internacional, actividades de espionaje, operaciones de desestabilización, financiamiento de conspiraciones, injerencia política en diversos países. A partir de allí, Assange se convirtió en el enemigo número uno de Estados Unidos y de las potencias aliadas. 11:25 minutos, es tiempo de una pausa y nos vamos con un hermoso bolero. Yo lo había escuchado, siempre era por, ay Dios mío, por Leo Marini, y este bolero me gusta mucho, ¿no? Aparte que Leo Marini le da como que un toque así medio de tango a los boleros, bien característico. No obstante, esta es una versión de nuestro un grandísimo bolerista venezolano, que fue Felipe Pirela, que de verdad que le confiere este bolero una dulzura que dudo mucho que alguien más lo hubiera podido o lo pueda cantar con esa dulzura y con ese sentimiento. Vamos a la pausa con Felipe Pirela y este tema, Tristeza Marina. Quieres más el mar, me digo con dolor, y el cristal de su voz se quebró. Recuerdo su mirar con luz de anochecer y esta frase como una obsesión. Tienes que elegir entre tu mar y mi amor. Yo le dije no y ella dijo adiós. Su nombre era ilusión. Llevaba boina azul y en su pecho colgaba una cruz. Mar, mar, hermano mío, mar, en tu inmensidad, hundo con mi barco barco carbonero, mi destino prisionero y mi triste soledad. Mar, ya no tengo a nadie. Mar, ya no tengo amor. Sé que cuando al puerto llegue un día, esperándome estará Margo. Tienes que elegir entre tu mar y mi amor. Yo le dije no y ella dijo adiós. Su nombre era ilusión, llevaba boina azul y en su pecho colgaba una cruz. Mar, mar, hermano mío, mar, en tu inmensidad hundo con mi barco carbonero, mi destino prisionero y mi triste soledad. Mar, ya no tengo a nadie. Mar, ya no tengo amor. Sé que cuando al puerto llegue un día, esperándome estará. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Hey, esto es para ti. Somos la primera emisora 100% libre. Sí, 100% libre del yugo del software privativo que fomenta la dependencia tecnológica. Somos la primera emisora en Venezuela que opera 100% con software libre. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos independencia. Somos cultura. Soy Victoria Ardito. Pertenezco al grupo de la Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Quiero invitarles a todos ustedes, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, al 10º Festival Mundial de Poesía 2013. Fragmentos de un poema sin título de Ramón Palomares, de su libro Alegres Provincias. Tostados de ese viento de arena que abraza mucho más que el sol, hombres calmos ordenaban las pasturas. Deja que se encabriten las mulas. Deja sus narices otear la humedad. Deja a los caballos revolver sus rebaños. Allá lejos donde la palmera y las charcas celebran su pereza. Sin huellas de sendero por las desiertas sabanas. Hacemos nuestro viaje nocturno, este camino infestado de ladrones. Hacia la tarde, los hipocondríacos, tristes y severos araguatos, se dieron las manos y cantaron su lábil monodia. De sus gargantas, por donde el aire pasa en una sola percusión, por esos tubos cónicos, cruza el pájaro y deja su impresión, luto, melancolía, un irreparable golpe de cuchillo. La nostalgia dura, entonces, una semana, quizá dos. Hay quienes desfigura para siempre. Nos acompaña ese jinete comerciante, calzado con espuelas de plata. 2.200 pesos por 1.000 caballos. 1.000 caballos al paso por los terrenos abrasados. Un muleto joven de 2 años, 1 peso. Un cuero de res secado al sol, 2.5 reales de plata. He visto árboles de familia seca y gris, pero nunca como esa palmera de cobija, áspera y dura, que no le entra hacha ni clavo. Su figura de abanico esparce hasta tus pies flores insensibles y tristes. Y más al sur reinan el aifán píritu y el árbol muruchí de la vida. Él, que es victum y amictum, harina y vino, esparabeles y vestidos, delicioso saborcillo manzana.

Che Guevara. Once 37 minutos, regresamos a La Ventana y hoy, este viernes que lo dedicamos a la salsa, el son y el bolero, pues no podemos dejar de recordar al Che Guevara a través de este son escrito por Carlos Puebla, Hasta Siempre Comandante, un son que, bueno, es inmortal, ¿no? Como inmortal es también Ernesto Guevara de la Serna, conocido como el Che Guevara, quien un día como hoy cumpliría 85 años. El Che, un hombre nuevo para la humanidad. Entonces, bueno, esta es una semblanza que publica hoy el Correo del Orinoco. Primero fue Ernestito, más tarde Che Guevara, y tras su desaparición física, llegó a convertirse en San Ernesto de la Higuera, el argentino que, nacido en Rosario, hace hoy 85 años. En Cuba, como buena parte del mundo, se le recuerda en esta fecha como un ícono de la justicia y del hombre nuevo, con el que tanto soñaba para la humanidad y por lo que luchó y por lo que dio su vida, ¿no? Una revista y un documental sobre su vida y su obra dirán más que el hombre que advertía que no se puede confiar en el imperialismo ni un tantito así. El Che fue médico, periodista, ministro, guerrillero, ajedrecista, comandante diplomático, economista, escritor, también jugaba rugby. No tenía pelos en la lengua, diría un buen cubano, para reconocer la transparencia de su trato con la gente. Historias sobre su vida se cuentan por miles, pero en Cuba, ¿verdad?, cuya ciudadanía se acogió, recuerdan la innovación del argentino al crear los llamados trabajos voluntarios, en que se aportaba una jornada laboral para impulsar la economía. Los fotógrafos de prensa aseguran que cuando iban tras la noticia del Che trabajando en una fábrica o en una construcción a camisa quitada, lo hacía sumarse a la labor ante la primera instantánea y les advertía que allí los obreros eran las personas más importantes. Aquello lo había aprendido tempranamente cuando decidió lanzarse en una aventura en una motocicleta con su amigo Alberto Granados y pudo apreciar con sus ojos las tristes realidades de un continente expoliado de sus riquezas. Bueno, yo pienso que un gran homenaje que se le puede hacer a Che Guevara es aprovechar este fin de semana y ver alguna de las filmografías sobre su vida. Recomendamos la película Diarios de Motocicleta, ¿verdad?, que relata, está basada en los diarios de viaje de Ernesto Guevara, ¿no?, ese viaje que hizo con Alberto Granado. La película Diario de Motocicleta, protagonizada por Gael García Bernal, que por cierto, uno de sus productores es Robert Redford. Y también lo que vendría siendo las dos películas sobre el Che Guevara, que protagonizó Benicio del Toro. Tremendas películas, de verdad. Que por cierto, en una de ellas trabaja también el actor venezolano Edgar Ramírez. Las películas sobre el Che Guevara de Benicio del Toro, vale la pena verlas. Entonces es como que la trilogía, ver al Che chamito, ¿verdad?, en Diarios de Motocicleta, y después ver las dos películas del Che Guevara, que están basadas también en los diarios de este revolucionario eterno, este joven eterno, Ernesto Guevara de la Serna, el Che Guevara. Y bueno, tenemos también, vamos a informaciones que tienen que ver con nuestra economía. Ya va, que por aquí ya se me fue la nota. Esto tiene que ver con buscar, ¿no?, el presidente Nicolás Maduro, pues hablando de una forma de buscar, ¿no?, un ajuste, más bien unos precios justos, ¿no? Pero bueno, la nota al abrirla del Che Guevara pues se me fue. Pero hablemos sobre las diferentes opciones también que hay para este fin de semana, que se celebra el Día del Padre. Hablando del Día del Padre, Lucila Amezquita nos escribe a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Buenos días, camaradas. Feliz viernes para todos mis ventaneros. El domingo es el Día del Padre. El Día del Padre es todos los días. Todos los días ser responsables, pendientes de sus hijos, en todo. Bueno, un abrazo muy grande para los verdaderos padres y el domingo la pasen en familia. Felicitaciones. Un abrazo grande para Lucila Amezquita. Y hay diferentes opciones para este viernes. Luis, porfa, ¿podría bajar un poquitico la cortina? Gracias. Existen varias opciones para este fin de semana. Uno de ellos en el Teatro Nacional. Mimi Lazo brillará en el Teatro Nacional. El monólogo A mi gordo no me lo quita nadie, protagonizada por la primera actriz Mimi Lazo, se presentará el próximo domingo a las 11 de la mañana en el Teatro Nacional para celebrar el Día del Padre. Esta actividad forma parte de la programación del Circuito Teatral de Caracas, junio 2013, ofrecida por la Alcaldía de Caracas a través de la Fundación para la Cultura y las Artes Fundarte. Las entradas para este montaje dirigido por Elba Escobar tendrán un valor de 30 bolívares y pueden adquirirse desde hoy a las 10 de la mañana en las taquillas de este teatro recuperado por el gobierno bolivariano. Así que corra. Si quiere llevar a su papá a ver a Mimi Lazo, a ver este monólogo, A mi gordo nadie me lo quita o no me lo quita nadie, vayan desde hoy porque ustedes saben que Mimi Lazo arrasa con la taquilla, 30 bolívares, ¿no? Este monólogo, escrito por Luis Fernández, narra la historia de Mariita, una mujer decidida a hacer lo que sea necesario para conservar su matrimonio, su estatus y su gordo. Aconsejada por su madre, una matrona llena de convencionalismos, cuya mayor fortaleza son sus arraigadas y caducas creencias, empuja a su hija a enarbolar a toda costa y por encima de lo que pase, su lugar de esposa. Por otra parte, es azuzada por su mejor amiga, que la lleva a darse cuenta de que todo lo que prefiere ignorar. Mariita, a lo largo de diferentes situaciones, se va transformando, obligada a convertirse en todo lo que puede representar una distracción o un peligro para su marido, y el resultado es que va perdiendo identidad y se va pareciendo cada vez más a una triste caricatura. En poco tiempo, Mariita pasa de ser una ingenua muchacha que se casa con la ilusión de ser feliz para toda la vida y se convierte en un conglomerado de exageraciones corporales en las que se verán reflejadas las damas que le han otorgado su poder a la vanidad. Bueno, pero la Alcaldía de Caracas no ofrece solo esta opción teatral para el fin de semana, pues los seguidores de Las Tablas también podrán disfrutar de las obras Terapia en el Teatro Cristo Rey, La Aventura de Akira en el Teatro Katia, Dos para el Televisor y Venezuela en Cuerpo de Mujer en el Teatro Simón Rodríguez, Postdatados en el Teatro Nacional y la... Ah, bueno, caramba, le dieron otra función más, la ópera Madame Butterfly en el Municipal. El valor de la entrada para las referidas funciones es de 20 bolívares. Así que bueno, recuerden también este Festival Salsa, Son y Bolero en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. También, bueno, el día de hoy habrá carreras en el Estadio Brígido Iriarte y hoy en la Galería de Arte Nacional se celebrará Viernes Nocturnos con Tamunangue. Hoy la Galería de Arte Nacional celebrará las fiestas de San Antonio de Padua al ritmo del Tamunangue, a propósito de su programación Viernes Nocturnos en los museos. Desde las 6 de la tarde, la Casa del Arte Venezolano presentará a la agrupación Solarense y su gente, que deleitará al público caraqueño con un repertorio de danza y baile. La Batalla, canto independiente que da inicio al ritual religioso dedicado a San Antonio de Padua, y los sones del Tamunangue, Gigi Vamos, La Bella, La Juruminga, Poco a Poco, Perrendenga, Galerón y Seifuriao son las piezas tradicionales que sonarán en los espacios del Museo Capitalino. Los amantes del baile podrán asistir al taller de Tamunangue, dirigido por María Eugenia Armas y Arturo Avilés, quienes estarán desde las 3 de la tarde en la Galería de Arte Nacional para ofrecer clases gratuitas de estos contagiosos sones. Así que hay muchas cosas que hacer. Y si ustedes son de los que les gusta el rock, pues para los más jóvenes, Guerra Santa y su metal llega hoy al Teatro Nacional. Hoy la agrupación Guerra Santa toma por primera vez con heavy metal el Teatro Nacional a las 7 de la noche para presentar su quinto álbum, La Guerra Apenas Empieza, y sus más conocidos temas al público como parte del entretenimiento musical que lleva adelante la Alcaldía de Caracas con el ciclo Viernes en el Nacional. El vocalista y compositor de la banda, Marino Vázquez, explicó a Ciudad Caracas que estamos muy orgullosos de presentarnos en Caracas, siendo este un espacio para compartir el arte y la cultura, después de haber visitado otras ciudades latinoamericanas que nos han recibido con aplausos y emoción. El espectáculo promete 2 horas de sonidos metálicos, entre los que promocionarán los temas El Día Después de Mi Derrota y La Sonata del Adiós, ambos de su quinto y último disco, compuesto de 10 canciones, que será lanzado el próximo mes de octubre. Será animado por Ennio Di Marcantonio y Elvis Di Marcantonio, conductores del programa de radio La Descarga, que transmite Radio Nacional de Venezuela. Definitivamente, señores, El que se aburre el fin de semana en Caracas alegando que no tiene dinero es una gran mentira, porque hay opciones para que le guste la música tradicional en los viernes de museo, hay 20.000 opciones de teatro con entradas que oscilan entre 20 y 30 bolívares, está también el Festival del Son, la Salsa y el Bolero, que no solamente te tiene la gala de clausura este domingo, que cuesta 40 bolívares la entrada, sino que también te tiene actividades en los espacios abiertos totalmente gratuitas. Está el Buen Teatro del Circuito Teatral de Caracas y recomendamos pues este monólogo de Mimi Lazo este domingo a las 11 de la mañana a un módico precio de 30 bolívares. Insistimos, el que diga que los fines de semana se aburre en Caracas por falta de dinero nos está cayendo a coba, porque hay muchísimas actividades para todos los gustos y estos señores, gracias al gobierno bolivariano, ya nuestros fines de semana no tienen por qué limitarse a ver escaparates en un centro comercial o beber como unos cosacos. Hay muchas cosas que hacer y bueno, y sí, ¿por qué no? Después del teatro uno va, echa una meriendita en el Café Venezuela, se toma su cafecito bien rico con un pastelito, con un dulcito, o bueno, o después de una noche de concierto y de teatro, qué rico ir a los locales que están en el eje del Vivir Bien o aquí en el casco histórico, o ¿por qué no? Un local que tiene que estar vinculado con la gente de la agrupación Iben de Mérida, de las muchachas de Surconsciente. Es un local cultural que funciona en el CELAR, que se llama La Patana Cultural, tremendo sitio. ¿Por qué no ir para allá? Y sí, tomarse un coctelito de cocuy, eso no tiene nada de malo. Pero dentro de un circuito de disfrute, de arte, de cultura y de compartir con los amigos, la familia y la gente querida de una forma mucho más constructiva, ¿no? Bueno, hoy se están llevando a cabo las elecciones, ¿no? Vamos a informaciones internacionales. Hoy se está llevando a cabo las elecciones en Irán y el líder supremo iraní llama a votar masivamente. El líder supremo de Irán, el ayatolá Al-Jamenei, realizó un llamado este viernes a toda la población de su país para que acudan a las urnas electorales y depositen su voto en el marco de las undécimas elecciones presidenciales y las cuartas municipales que se celebran simultáneamente. Ali Jamenei, que goza de un poder omnímodo, esta nota, yo no sé quién carrizo le está poniendo, ¿no? Porque hablan del régimen teocrático musulmán chií de Irán. Depositó su voto en las urnas móviles ubicadas en la mezquita Imam Jomeini, en el complejo donde tiene su residencia y oficinas, justo en el centro de Teherán. Bueno, es el líder espiritual de la nación, ¿no? Igualmente afirmó que existen complots enemigos para desalentar al pueblo y a iraní de participar en las elecciones, motivo por el cual exhortó a los electores a acudir a las urnas cuanto antes. Recordemos cómo la derecha internacional, ¿no?, y el sionismo israelí han intentado sabotear las diferentes elecciones en Irán y han intentado desprestigiar al gobierno, ¿no?, y al partido del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad. Lo importante, dijo el Jamenei, es que todo el mundo participe. Nuestra querida nación ha de venir a votar con emoción y viveza y saber que el destino del país está en sus manos y que la alegría del mismo depende de ellos, expresó. De igual manera, desestimó la posición que han asumido países como Estados Unidos, cuyo gobierno se niega a aceptar la legitimidad de los comicios iraníes. He oído recientemente que alguien del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha dicho que no acepta estas elecciones. No nos importa, enfatizó, en referencia al secretario de Estado John Kerry, quien cuestionó la credibilidad de los comicios. Lo mismo hace Estados Unidos con Venezuela. Aquí estamos nosotros dándole todo nuestro apoyo al gobierno y al pueblo iraní. Así que bueno, el proceso comicial del cual saldrá electo el nuevo mandatario de la nación y los 126.000 representantes municipales de la República Islámica comenzó este viernes a las 8 de la mañana, hora locales, con la apertura de más de 66.000 colegios de votación distribuidos en todo el territorio nacional. Así que bueno, estaremos también atentos a los resultados de las elecciones en Irán. Otra cosa que debemos resaltar es que este viernes se activa desde Nicaragua el Movimiento Mundial de Solidaridad con el Pueblo Venezolano. Este viernes 14 de junio se activará en Nicaragua el Movimiento Mundial de Solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, una plataforma que reúne organizaciones sociales y políticas que se identifican y defienden el proceso revolucionario venezolano ante los ataques internos y externos. La actividad comenzará en el Auditorio Miguel de la Raigana de la sede de la Alcaldía de Managua, organizada por el Frente Nacional Nacional de Trabajadores del País Centroamericanos. Posteriormente, el sábado habrá un foro en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en el que se abordará la amenaza latente que existe contra el pueblo venezolano. El padre Miguel Descoto, expresidente de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, destacó la importancia de esta iniciativa, puesto que Venezuela cae mal a los corruptos, Venezuela cae mal a los ladrones de países y de los recursos naturales de todo el mundo. Creo que los comités de solidaridad son sumamente importantes, subrayó Descoto y manifestó que en la medida en que estemos preparados para la autodefensa colectiva, más difícil se le hará a los potenciales agresores. 11:52 minutos, leemos los últimos tweets. Nos escribe Randy Bravo, le contesta a Contraloría Popular y dicen: miren, sin la lupa del gobierno, metiéndole a la lupa a los consejos comunales y salas de batalla, rodamos y feo. Y dice Contraloría Popular: Ensa, muy buena la canción, lo romántico es tan bolivariano como bolivariana es la revolución venezolana. Qué hermoso mensaje, un abrazo a tanto a Randy Bravo como a Contraloría Popular. Y ahora sí, pues llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos de verdad el habernos acompañado. Esperamos que les haya gustado este viernes de sones y boleros que le ofrecimos en La Ventana en el marco del Festival Son Salsa, Son y Bolero Caribe Nuestro, que se está llevando a cabo este fin de semana en los espacios del Teresa Carreño y también en el Boulevard Censar Rengifo de El Cementerio. Y nos despedimos con un excelente salsero venezolano, Carlos Julio Ramírez, El Oso, y este tema, Cebolla y Pimentón. Hasta el lunes. Cebolla y pimentón, pa' Carmela, cebolla y pimentón.